Bueno, la verdad que vimos con detalle la obra y una parte de los avances de obra. Como bien decía acá la intendenta, es una obra importante no solo para el municipio de Cañuelas, sino que para toda la provincia de Buenos Aires. El contar con el mercado ganadero acá en Cañuelas va a facilitar todos los temas vinculados a la logística, por lo tanto va a reducir los costos y estamos convencidos que incluso esa mejora de costos y de logística va a significar una mayor operatoria que la que hoy está teniendo el mercado en Liniers. Así que en ese sentido es ganancia no solo en términos de el empleo que genera en la localidad, sino sobre todo en todos los alrededores, incluso en la producción ganadera en general. Nosotros vemos que hay distintos requerimientos que a la provincia y un poco lo que yo señalaba acá era el compromiso fuerte de la provincia de acompañar este proceso por la importancia que tiene, como te mencionaba antes. Uno de los temas, ya que no el único, es el de avanzar en la implementación de las guías. Bueno, el compromiso de que ese trabajo va a ser realizado y por supuesto en el momento de la inauguración va a estar en pleno funcionamiento. Bueno, acá estuvimos precisamente repasando un poco la agenda y la situación de cómo están con las distintas dependencias. Lo que se nos señaló es que los avances son importantes, que está bien encaminado. Desde ya la mayor predisposición por parte de este Ministerio de Desarrollo Agrario para, en cualquier caso que hubiera algún tipo de inconveniente, encaminar el pedido para que podamos estar pronto inaugurando esta tan importante obra. Sí, en materia de agroquímicos es una preocupación que nosotros tenemos desde el primer día que asumimos. Creemos que lamentablemente en los últimos 4 años era un tema que se había querido esconder abajo de la alfombra y para nosotros es un problema que hay que afrontar. Hay que pensar, y ese es el primer paso que dimos ayer, en generar un observatorio técnico que nos permita, con la ayuda de las universidades, del INTA, del CONICET y de demás organismos, contar con suficiente información científico-técnica para después sí poder adoptar las recomendaciones y las políticas en materia de agroquímicos que se consideren más adecuadas. Lo que no podemos es, por un lado, desatender esta temática y, por otro lado, pretender que con resoluciones arbitrarias vaya a solucionarse. Necesitamos tener el suficiente respaldo científico-técnico y también generar los acuerdos de cara al conjunto de la sociedad, que es lo que nosotros aspiramos a hacer. Nosotros estamos planteando un plazo de 2 a 3 meses. Invitamos a todas las universidades con incidencia en la provincia de Buenos Aires. De hecho, en la presentación, la verdad que hubo una cantidad muy importante de representantes de las universidades de la provincia. Y también estamos invitando al INTA, como te mencionaba antes, al CONICET y al SIC, que es el Organismo Provincial de Investigación Científica. Bueno, precisamente la idea era establecer este plazo de 2 a 3 meses inicial y a partir de ahí generar las instancias de un observatorio más integral donde participan todos los representantes de la sociedad, de los productores y de las distintas entidades, organizaciones que estén vinculadas a esta problemática. Ahí es importante destacar un poco el punto de partida. Hoy tenemos más de 65 resoluciones distintas a nivel municipal, otro tanto de municipios que no tienen una resolución específica. Lo que apuntamos es, en primer lugar, que haya recomendaciones por parte de la provincia y si generamos el suficiente consenso entre la provincia y los distintos municipios, poder pensar en una norma general que establezca determinados parámetros, de acción y de actuación. Bueno, esto sabemos que es un plazo un poco más largo, pero nosotros aspiramos a que las recomendaciones a los municipios ya puedan comenzar a darse dentro de los siguientes meses, de establecido este observatorio.